canto maestro. Vamos a tener algunos testimonios también del diputado nacional, secretario general de la CTA, Hugo Yasky, de la secretaria general de CETERA, Sonia Lesso, y de aquellos que participaron en la Carpa Blanca Docente. Este año que se va es un año dificilísimo. El ajuste salvaje del gobierno de la Libertad Avanza, gobierno hambreador, entreguista, gobierno al servicio de las corporaciones, un gobierno que intenta avasallar todos nuestros derechos. La represión del pueblo, ya sabemos lo que trajo ese tipo de aventuras. Hoy, a las 17, va a haber un abrazo en la ex ESMA contra el cierre de la Secretaría de Derechos Humanos. A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del retorno a la democracia, volvemos a decir nunca más. Memoria, verdad y justicia. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Un esos y mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. ¿De qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya los permiso que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. La verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. La verdad y la justicia. Marta del Pilar Luque de Piante, tenía 31 años. El 4 de noviembre de 1976 estaba en Rosario, provincia de Santa Fe. Había nacido en esa ciudad el 27 de diciembre de 1944. 7 años después, el 27 de diciembre de 1951, en la ciudad de Buenos Aires, había nacido Rita Lichtman Podansky-Usin. En esa ciudad, el 9 de abril de 1977, fue secuestrada de su domicilio. Marta y Diana eran docentes. Fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Marta del Pilar Luque de Piante y Diana Rita Lichtman Podkaminsky-Usin, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. No al cierre de la Secretaría de Derechos Humanos. Abrazo en la ex ESMA. En solidaridad con trabajadores y trabajadoras. Hoy a las 17. Avenida Libertador 8151, Ciudad de Buenos Aires. Diciembre es un mes de balances. Nuestra patria es muy especial. Muchos acontecimientos que en nuestra historia se precipitaron en ese abismo que a veces uno encuentra. Para eso estamos con el licenciado en historia, el profesor Juan Balduzzi. Juan, muy buenas tardes. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar charlando con vos y en el programa de radio de Cetera. La verdad, un gusto participar también. 10 de diciembre de 1983. 10 de diciembre es el día que se recupera la democracia después de lo que fue la dictadura. Una dictadura que desde el año 1976 hasta el 83, desde las cosas más terribles como los 30.000 detenidos desaparecidos, más miles de personas, de compañeros que tuvieron que exiliarse, presos, torturados, los chicos desaparecidos, secuestrados, una situación terrible que vivió nuestro país. Eso en términos de derechos humanos, de lo más grueso y lo más grosero, por no hablar de la violación de los derechos de todas las personas. Es extraño porque lo levantan algunas personas que dicen que defienden la libertad y es una época en la que carecíamos de la libertad. Me acuerdo, era joven y había una foto de una enfermera que estaba en el obelisco que era como un símbolo. Hacía el gesto de silencio, el silencio y salud. Era difícil hablar en esa época. O lo que significaba, en esa época yo había empezado a ir a la facultad y el otro día mis estudiantes les comentaba lo difícil que era entrar a veces a la facultad y ver, había un milico ahí parado en la puerta con el FAL que te miraba a ver qué llevabas, qué no llevabas, todo un clima muy opresivo. Y por otro lado el desastre económico que fue, porque ese gobierno dejó una deuda externa enorme de 40.000 millones de dólares, que condicionó totalmente a todos los gobiernos democráticos, hasta la llegada después de Néstor Kirchner, que finalmente pagó la deuda con el FMI. Pero poco antes, en el 2001, se había dado 19 y 20 de diciembre. Y bueno, eso tenía mucho que ver con la deuda, y con un momento donde el FMI deja de mandar fondos. Uno, la deuda, después otro elemento importante, la desindustrialización, el inicio de la apertura económica en esa época, políticas que son similares a las políticas económicas que se aplican. La apertura al comercio exterior, la desregulación financiera, una ley financiera que todavía la tenemos, no se pudo cambiar todavía en todos los años de democracia. a partir de ese momento, cada vez un aumento sostenido de la desocupación, porque hasta ese momento había pleno empleo. Esa dictadura venía con la idea de acabar con la inflación, como decían, que era un problema que ya estaba en nuestro país, y se fue con la inflación que había llegado, más o menos. Nunca pudieron dominar la inflación, y terminó con una crisis económica grande, muy importante. Además de negociados y otras cuestiones, no podemos olvidar tampoco lo que fue todo el episodio de Malvinas, tratando de instrumentar lo que era una causa nacional para ver si podían perpetuarse en el poder. De esto que estás hablando, del condicionamiento económico que sufrió el primer gobierno democrático de Raúl Alfonsín, quizás en lo que demandaba la sociedad en ese momento, el juicio a las juntas y luego los movimientos militares que obligaron a una obediencia debida y punto final, una mirada sobre ese juicio a las juntas emblemático en el mundo y lo que pasó con Felices Pascua, la casa está en orden, con la obediencia debida y punto final. Sí, la verdad, visto la distancia, fue muy importante el juicio. Digo esto, empiezo con esto, que me parece que, visto históricamente, es lo más importante, porque hay muy pocas circunstancias históricas en las cuales, después de una dictadura, se juzga a los militares. Está bien que se los pudo juzgar porque justamente ellos, después de lo que fue la debacle de Malvinas, el ejército quedó absolutamente desprestigiado, no solo dentro del país, sino también, podríamos decir, con los mandantes extranjeros, que los veían como poco confiables. Entonces, era un ejército que estaba totalmente en retirada. Pero no pasó nada similar y podría haber pasado en Chile, por ejemplo, o en Brasil, o en Uruguay. Y ahí no hubo juzgamiento. Entonces, creo que hay que reivindicar eso. Marco esto porque desde algunos sectores, desde el peronismo, desde la izquierda, movimientos de derechos humanos, se criticaba a veces a Alfonsín porque se decía que era limitado lo que se había hecho, que se quería avanzar más, conocer verdad y justicia, que son demandas justas. Pero a pesar de que uno podría criticar un poco, me parece, esos aspectos en los que no se avanzó, porque podría haber sido mucho más rápido y más profundo todo el avance de derechos humanos, de todas formas creo que fue muy importante y trascendente. Y fue lo que abrió la posibilidad a que después se haya podido profundizar y sostener la lucha, ¿no? Es como que abrió un cauce y era una de las demandas de la sociedad, sin duda. Yo creo que Alfonsín en eso supo interpretar el momento histórico, como se dice a veces, una demanda de justicia en ese sentido, y también en ese momento se empezó a conocer con más profundidad y por parte de toda la población todos los crímenes que había cometido la dictadura, porque empezaron a conocerse los enterramientos colectivos, los NN en distintos cementerios, eso salió a la luz pública muy fuertemente. Se empezó a conocer también públicamente en forma mucho más masiva lo que había sido el accionar de las Fuerzas Armadas, las bandas del terrorismo de Estado, con detalle, los centros clandestinos de detención, una parte de la población que había permanecido al margen de esas realidades, mucha gente que ignoraba, tomaron partido en ese momento pidiendo justicia. Había una demanda de justicia que sigue hasta hoy. Y después hubo una presión militar muy fuerte, mucho descontento había entre todos las Fuerzas Armadas y por eso hubo distintos movimientos, los de los Carapintada, entre ellos. Para los que son más jóvenes, contamos, a partir de la apertura de los juicios, una de las críticas que se solía hacer es que Alfonsín había tratado de que se juzgara solo a la Junta, que solo la Junta Militar fue la juzgada para no abrir al resto de las Fuerzas Armadas los juicios. Pero digamos que este clima que había, esta movilización, el movimiento de derechos humanos que reclamaba, los jueces y los fiscales que en ese momento empezaron a actuar, una justicia que había estado dormida los años anteriores, pero que en ese momento empezó a cobrar a una acción mucho más decidida, entonces extendieron estos juicios y esto creó un gran malestar dentro de las Fuerzas Armadas, sobre todo entre los cuadros medianos altos para abajo, que habían participado en las operaciones de terrorismo de Estado y que no querían verse implicados. Por eso los levantamientos de los que habían sido grupos de comandos que se presentaban como héroes de Malvinas. Más allá de que hubieran estado en Malvinas, también habían estado torturando muchos en los centros clandestinos de represión. Y entonces hubo varios, no eran intentos de golpe porque no había posibilidades de un golpe militar en ese momento políticamente, ni por la situación social del país, ni por la situación internacional. Pero sí un intento de un alzamiento de las Fuerzas Armadas, una desobediencia que ponía en vilo en ese momento a toda la población y ponía en cuestionamiento al gobierno. Entonces hubo una movilización muy grande en Semana Santa, 500.000 personas en Plaza de Mayo. Me acuerdo que estaba ahí pidiendo movilizarnos hacia donde estaban los destacamentos que se habían alzado. Y terminó con el famoso La Casa está en orden de Alfonsín. Eso el domingo fue un fin de semana largo, todo un proceso de varios días de movilización, de presencia popular y demás en respaldo a la democracia, ahí con todos los partidos políticos respaldando la democracia. Y finalmente hubo una negociación ahí por parte de Alfonsín, que empezó a buscar instrumentos legales como para salvaguardar a estos cuadros medios de las Fuerzas Armadas. Entonces vinieron ahí la ley de obediencia debida, tratando de justificar por el lado de la obediencia debida, y de punto final. La otra crítica que se hacía, sobre todo desde el movimiento de derechos humanos, al accionar que había tenido Alfonsín en aquel primer momento, era la teoría de los dos demonios que se había tratado de eliminar, como para tratar de, como que parte de la opinión pública y de los sectores más conservadores no los vieran tan jugados, podríamos decir, de delante izquierdo, ¿no? Un poco una de cal y una de arena. Entonces justificaban en cierta forma lo que había dicho Trócoli, el ministro del Interior, el accionar de las Fuerzas Armadas y del terrorismo de Estado, porque decía del otro lado una violencia igual, anterior, ¿no? Como que eso había provocado la violencia estatal. Podemos debatir el tema de la violencia en Argentina, que durante muchísimas décadas estuvo presente, y obviamente es un tema de debate, que nadie se niega a debatirlo. Pero no se puede equiparar lo que es la violencia ejercida desde el aparato estatal, el terrorismo de Estado, con la violencia que pueden tomar otros grupos políticos o sociales por otras cuestiones. Son cosas incomparables, y eso a nivel internacional. La justicia internacional no es solo un juicio histórico lo que estoy diciendo, sino que es un acuerdo que tienen las naciones de casi todos los países del mundo de tipo jurídico, que esto es así. No se puede avalar el terrorismo de Estado, como no se puede avalar el genocidio. Hoy vemos que a Israel, por causa de lo que está pasando en Gaza, de los atropellos que han cometido, se ha dado una orden de detención del primer ministro Netanyahu. Y eso no significa avalar el accionar terrorista que tuvo antes Hamás. Uno condena en todo caso los actos de terrorismo, sobre todo contra la población civil, pero una cosa no justifica la otra. Sin entrar ahora a esa cuestión, porque nos iríamos para otro tema, sí. Pero lo pongo como para que se vea la vigencia que la mayoría de los países del mundo han avalado esto. O sea, es un concepto que está presente a nivel internacional. Y nosotros, como país, creo que eso hay que reconocerle a Alfonsín, que se hicieron los juicios, que entiendo en ese nivel del Estado hay muchas presiones en contra de un lado siempre. En ese momento, entonces, es importante la decisión que se tomó. Y por supuesto eso se logró gracias a la lucha del movimiento de derechos humanos, eso es lo primero que hay que decir. Si empezamos a hablar, a poner las cosas de cómo se vieron en el proceso histórico y en su lugar, se puede decir que los que llevaron adelante todo el proceso fueron los movimientos de derechos humanos, las madres, las abuelas, el CES, los distintos organismos de familiares que se fueron constituyendo y que fueron, y todo el movimiento que se fue dando alrededor y las organizaciones que trabajaron con todo el movimiento de derechos humanos, que fueron dando una lucha muy difícil a lo largo de la dictadura, que fueron uno de los flancos donde le fue doliendo la dictadura el accionar de denuncia del movimiento de derechos humanos, porque esas denuncias internacionales empezaron a horadar la credibilidad de la Argentina a nivel internacional, lo que estaba haciendo ese gobierno, y eran noticias además que al ser publicadas en el exterior, difundirse en el exterior, volvían al país, que se empezaba a quebrar el cerco informativo que había en ese momento en nuestro país, donde circulaba muy poca información. Entonces, ¿quiénes impulsaron esto? Son los organismos de derechos humanos. Alfonsín, que formaba parte de la Asamblea Permanente, era un dirigente político que se había enrolado en esa lucha, él tomó la bandera y llevó adelante esa iniciativa. Que otros sectores que exigían una justicia completa, decían que había que extender al conjunto de los que habían torturado, asesinado, que todas las demandas que se hacían en aquel momento. Vamos a continuar hablando con el licenciado en historia, el profesor universitario Juan Balduzzi. Palabras maestras. Palabras maestras.

significaba lisa y llanamente eliminar el financiamiento del Estado Nacional para la escuela secundaria, el sector más difícil, más caro de sostener de la educación pública. Recién en el 97 con la carpa encontramos un camino, fueron 3 años de lucha que construyeron una épica y un ámbito de testimonio de compromiso y la defensa de la escuela pública que entrelazó a la sociedad con los docentes. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Continuamos conversando con el licenciado en Historia, el profesor universitario Juan Balduzzi. Lo que fue la carpa blanca docente que... tenés mucho que ver toda la gente de la Cetera. En educación, Menem va a hacer algo que va a ser sancionar primero la ley de transferencia y después la ley federal de educación. Hacía muchos años que se venía discutiendo y viendo la posibilidad de establecer una ley orgánica de educación, una ley que reglara todos los aspectos de la educación, que no lo había en aquel momento, porque había algunas leyes que tomaban algunos aspectos, por ejemplo estaba la 1420 que tomaba la enseñanza primaria en los territorios nacionales, la ley universitaria, otras legislaciones específicas, pero no había una sola ley, eso se llama una ley orgánica de educación. Y Menem entonces va a hacer dos cosas. El primero, la transferencia, que van a ser factores disgregadores del sistema educativo, destructivos del sistema educativo. En la dictadura había habido una primera transferencia de escuelas, la transferencia de escuelas primarias. ¿Qué quiere decir eso? Que escuelas que eran de dependencia nacional, que estaban en las provincias, se devolvían a las provincias para que fuera la provincia la que se ocupara de la gestión, pero sin el financiamiento necesario como para que lo hiciera, lo cual creaba una situación muy compleja, muy complicada. Esas escuelas existían desde principios de siglo. Había una ley que era la ley Laines, que le había dado la posibilidad al Estado Nacional de crear escuelas en las provincias si la provincia lo solicitaba, que no tenía los recursos suficientes como para poner esa escuela, ¿no? Entonces, cumplía una función educativa muy importante. Los sectores conservadores y más liberales, después del golpe contra Perón, empiezan a pensar en que hay que transferir, si tratan, no pueden. Hasta que la dictadura hace la transferencia en el 78, y con Menem, Cavallo va a hacer segunda ley de transferencia, donde transfiere las escuelas secundarias y los terciarios. Entonces termina de transferirse todas las escuelas a las provincias. Como se decía en la época, como se empezó a decir, un ministerio sin escuela, que cumplía otras funciones ejecutivas, de ocuparse de los contenidos, etcétera. Menem hace la reforma, reelección, y poco después empieza una recesión muy fuerte que ya no lo va a abandonar. Entonces empieza a haber un conflicto social que va creciendo, en realidad desde el principio del gobierno de Menem. Pero al principio era más complejo, había algunos sectores. Un sector de la CGT va a ser la vista gorda. Aceptan en parte que esa es la realidad, que hay que sumarse, que hay que adaptarse, que hay que tratar de vender algunas cosas. Y hay otro sector de compañeros que no, que también son en parte los sectores por ahí más afectados, los estatales, pero también otros sectores de sindicatos. se forma la CTA en ese momento, en el principio de los años 90, y hay corrientes internas de la CGT que no aceptan esta situación, como el MTA. Por supuesto. Y hay otras corrientes, como la corriente clasista y combativa, que era más de movimientos sociales en aquel momento, que se empiezan a generar, que se juntan. Entonces arman una primera marcha federal y empiezan a convocar a procesos de movilización. Y son procesos lentos pero crecientes, que van cambiando un poco la cuestión política. Hay más críticas, hay más descontentos y la situación económica empeora. En ese contexto, la carpa se empieza a convertir en una caja de resonancia de todo lo que pasa en el país. Y va a ser muy importante porque distintas situaciones que se dan, el asesinato de cabezas, pero la lucha además de muchos sectores, y que para visibilizarla iban a la carpa, porque la carpa se transforma en un lugar que está como en el centro de las miradas, con esa ubicación que tenía ahí en el Congreso Nacional. Había algunas críticas en algún momento que era una forma como de no luchar, si se quiere. Va un grupo de dirigentes y ayuna, pero en realidad no son todos los docentes. Pero en realidad potenció la lucha, lo que muestra esto, porque sostuvo un espacio de conflicto constante y hubo más paros que en dos años anteriores, porque a la luz de esa demanda creciente que se empezó a multiplicar en las provincias, hubo más movilizaciones y más movida docente, y finalmente se logró la demanda que se estaba haciendo principal, que era el financiamiento educativo. Que el Estado Nacional volviera a tomar el papel que tenía en el financiamiento educativo, que no se podía desentender. Y eso se logró con una ley, el FONIR, que llevó mucho tiempo porque hubo mucha negociación, porque Menem al principio no quería darle lugar al movimiento docente, lo trató de deslegitimar. Después se vio obligado a negociar. Al principio querían hacer una negociación, pero medio extorsiva. Está bien, nosotros les damos alguna ley, alguna cosa, pero ustedes modifican los estatutos. CETERA no lo aceptaba eso. Querían introducir también una flexibilización docente, en el campo docente. No, el estatuto es viejo, es anticuado, planteaban en aquel momento, y hay que flexibilizarlo. Entonces hablaban de profesionalización docente, apropiándose de una palabra que, si se quiere, uno la puede tomar en el buen sentido también. No está mal profesionalizarse si eso significa capacitarse, pero esto encubría la idea de la flexibilización laboral. Y entonces la CETERA logró todos estos embates resistirlos y fue creciendo el apoyo que había cada vez más grande, se hizo un lugar de resonancia política. En los sectores políticos de casi todos los colores pasaban por la carpa blanca también, músicos, recitales, intelectuales, escritores pasaron por la carpa blanca y expresaron la solidaridad. Entonces cada vez se fue haciendo más importante y por eso el gobierno se vio obligado a negociar. Finalmente va a salir una primer ley, pero que no convencía, después todo trabajoso, porque todo llevó mucho tiempo. Ahí tuvo un papel importante en principio Mari Sánchez, que había sido convencional en esa reforma que se había hecho en el 94, y después los primeros diputados docentes que estaban participando, pecando con algunos sectores del Congreso, y sale una primera versión de ley del FONIR, pero dependía de un impuesto automotor y era todavía no era muy claro que eso terminara de sustentar el fondo de financiamiento. Entonces se llega al fin del gobierno de Menem, Menem pierde las elecciones por esta pérdida de consenso, gana la alianza en ese momento y hay un compromiso de parte del gobierno que va a entrar de resolver la situación educativa que se está planteando ahí, y entonces se ingresa en el presupuesto directamente, se garantiza una cantidad de dinero, que eran 660 millones de pesos. Y sobre la base de que eso se había ingresado efectivamente al presupuesto, se decide levantar la carpa. Así que bueno, la carpa tuvo una gran trascendencia además para la propia CETERA. La experiencia de todos los compañeros que pasaron por la carpa, que la rodearon, que colaboraron, marcó a toda una generación de militantes, de dirigentes, marcó una época que fue, por eso son como dos emblemas, la Marcha Blanca y la Carpa Blanca en las luchas de CETERA. Que termina el 30 de diciembre de 1999, que está casi en estas fechas finales, por eso hablábamos de diciembre, de la importancia de este mes, entre comillas, para la historia de nuestra patria. Hablaste de que perdió Menem, el partido que estaba gobernando, que iba a la fórmula dual de Ramón Ortega. Exacto. Y gana la alianza con De la Rúa, con Chacho Álvarez. que eclosionan antes, y ahí te quería preguntar, 19 y 20 de diciembre de 2001, para vos, ¿qué es lo que pasó ahí? No es el final de un modelo, de este modelo de la convertibilidad. Pero ese modelo que en un principio había sido tan exitoso porque había logrado parar la inflación, digo entre comillas si se quiere, no exitoso en ese sentido, pero que había logrado un consenso social y por eso había ganado las elecciones. Pero empieza a mostrar las costuras, empieza a mostrar las cosas que fallan, porque ese modelo funcionó mientras entraban dólares. Cualquier parecido con la actualidad no es mera coincidencia, digamos, porque son situaciones que se mantienen. Entonces, ese modelo solo funcionaba con una entrada constante de dólares. En algún momento dejaron de entrar los dólares. Y entonces se empezó a hacer cada vez más dificultosa la marcha económica, por eso la recesión. Pero hay que decir que en realidad todavía había como una cierta idea en una parte de la población que se mantuviera la convertibilidad. No se quería perder eso, a pesar de que la situación económica era crecientemente mala. Entonces, por eso, De la Rúa dice que él va a mantener la convertibilidad. Y eso es como la sentencia de muerte para el gobierno de la Rúa. De la Rúa era muy conservador, él era del ala conservadora de la Unión Cívica Radical. Pero Chacho Álvarez se suponía que venía de un partido más bien de centroizquierda, donde había gente que se había ido del peronismo, donde había militantes que venían del PI, movimientos de la izquierda, de los derechos humanos, en fin. Y se suponía que iba a llevar adelante una política un poco distinta en ese sentido. Pero va a llevar una política muy de ajuste también, como para tratar de que la macro no se le desbalanceara, y las políticas son muy ortodoxas, siguen lo que plantea el Fondo Monetario y los organismos de crédito, también en lo educativo. Va a ser el ministro durante muy poquito tiempo López Murphy. Él intenta arancelar la universidad y dura 20 días por la movilización en contra de sus propios correligionarios, en parte que no lo aceptaban. La FUA se movilizó mucho y la CETERA. Hubo un acto muy grande en Plaza de Mayo, 50.000 docentes, donde habló en ese momento Marta Maffei en contra de esa política, y en los 20 días lo sacaron a López Murphy. Pero hubo un conflicto creciente, muy, muy grande, con el gobierno de De la Rúa. Ya ese movimiento social que se venía dando desde los 90, esa confluencia de sectores, movimientos sociales, movimientos sindicales, el movimiento de desocupados que se va a ir consolidando en esos años. Es decir, hay una gran desocupación con la política de privatización y con la desindustrialización que se da en los 90. Y entonces van a empezar a surgir los primeros movimientos de piqueteros en el interior del país, en el sur, en el norte y en el conurbano, La Matanza y en otras barriadas, movimientos grandes de compañeros desocupados que se organizan y movimientos con una gran potencia. Entonces todo ese movimiento se empieza a movilizar cada vez más fuertemente con sus demandas, contra el ajuste. Entonces hay un clima social cada vez más complejo. Y por otro lado, el gobierno que hace ajustes, pero es el ajuste sin fin. Porque uno ajusta, pero el ajuste hace entrar en recesión la economía, entonces los impuestos rinden menos y hay que volver a ajustar para que el déficit, que siempre es como el mantra que tienen, no suba. Y el último año entra Cavallo, llaman como al padre de la criatura para ver si Cavallo podía llegar a estabilizar, además por el éxito que había tenido el plan, entre paréntesis, el plan de convertibilidad. Había tenido mucho reconocimiento internacional, entonces lo llaman de vuelta a Cavallo para ver si puede solucionar la situación económica, pero no lo logra y pierden la confianza del exterior. La inflación del 89 se da por lo mismo, porque se cortan los fondos. En algún momento el Fondo Monetario dice, no le giramos más fondos, porque hay desconfianza que este gobierno no está cumpliendo, porque no va a poder cumplir. Ahí había intervenido, se emprende, entrar en detalles, algo de chusmerío histórico si se quiere, había sido el propio Cavallo el que había intervenido en el año 89 como enviado de Menem, hablando con representantes del fondo para decir, si ustedes le dan plata a esta gente, nosotros no les vamos a reconocer la deuda, presionando para que no... Un gran amigo, sí, sí. Pues sí, sí, un gran amigo de la Argentina. Pero el castigo histórico sería que en el 2001 le pasa a él, que finalmente también le cortaron el chorro. El megacanje, el blindaje... Corralito, ¿no? Corralón, todos. Claro, no hay plata, finalmente para evitar la corrida se pone el corralito y eso hace estallar la furia de sectores medios y por otro lado la situación de crisis que hace estallar la movilización popular. En esos momentos yo recuerdo que también había una consulta popular, la del FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, que estaba haciendo un plebiscito proponiendo un seguro de empleo y formación, y coincidió la votación en parte en algunas provincias, además, esa votación en contra de la pobreza con el estallido y la movilización y los saqueos en muchos lugares. Recordá, Juan, ya que sos un gran recordador de la historia, pero además de las consignas, recordás la consigna que había en las marchas. Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Exacto. Se unifican en ese momento la lucha de los distintos sectores sociales. El detonante es que De la Rúa va a intentar aplicar el estado de sitio y la población lo desconoce. Hay muchos sectores de la población que lo desconocen, se movilizan y frente a eso hay una represión sangrienta, como se sabe, son casi 40 asesinados por las fuerzas de seguridad en estos días en Capital y en el resto de las provincias porque querían desocupar a toda costa, frenar la movilización popular, pero en un gobierno que había perdido legitimidad. Y había perdido legitimidad interna, también había sectores políticos que no lo bancaban a De la Rúa, el peronismo, un sector del radicalismo. Entonces, frente a esa situación del vacío de poder, De la Rúa tiene que renunciar finalmente. La presión popular, el descenso de afuera, el vacío político de otros sectores, al final quiere negociar alguna cosa, pero le dicen no, ya está. Y De la Rúa así se va en helicóptero. Lo triste, lo terrible son las muertes de esas jornadas, pero por otro lado muestran la vitalidad del movimiento popular argentino. Y eso es el 19 y el 20. A partir de ahí es como que se manifiesta la crisis que hay, se ve ante los ojos de todo el mundo y de la población la crisis. Y se pone de manifiesto también, o se teatraliza, si uno quiere, en el hecho que después hay 5 presidentes en una semana. Es una cosa que uno no podía creer realmente. Está De la Rúa, renuncia, aparece Puerta, después aparece Rodríguez Puerta, después que... Camaño y después Duhalde. Exactamente. Duhalde intenta, en alianza con un sector del radicalismo, de buscar una salida. Ahí había una pugna económica también entre un sector que quería que se devaluara la moneda y otro sector que quería que se especificara los grupos económicos locales y los grupos económicos extranjeros. Y Duhalde intenta llevar adelante, él representa a los sectores así más especificadores, podemos decir, los sectores, los grupos económicos locales lo están respaldando, él toma medidas en consecuencia. Y siguiendo con la historia, un año después, en el medio de esa gran movilización que seguía, porque esa movilización estaba presente en las calles todo el tiempo, había un cuestionamiento muy grande, en general a la dirigencia política, el que se vayan todos también era una consigna en esa época, y la época de las asambleas, empieza el movimiento de fábricas recuperadas un poco antes, muchos sectores en lucha. Y el asesinato de Costegui Santillán en una movilización en el Puente Avellaneda es un intento de poner mano dura para frenar esa movilización y fracasa. Y ahí Duhalde ve que no tiene quórum y llama a elecciones. Y entonces vamos a entrar en otra época. Pero digamos que es muy importante, para no irme tanto de tema, el 2001, porque significó el final de este experimento neoliberal, que durante algunos años pareció que funcionaba, porque muchas veces hay estos experimentos que funcionan así un tiempito, y uno no sabe cuánto tiempo van a durar estos experimentos. Pero como las bases no son sólidas, es como hacer un edificio sin cimientos. Uno sabe que se va a caer, aunque no sabe exactamente cuándo se va a caer. Con estos modelos pasa. Y ahí un elemento muy importante es la movilización popular, que yo quiero rescatar. Porque a veces se pone el acento, escuchaba un analista que respeto, que decía, en el 2001 se produjo en principio por una cuestión económica, que le dejaron de girar los fondos desde el exterior. Eso tiene que ver, sin duda, y por ahí puede ser en un sentido como el detonante fáctico, si se quiere. Pero sin esa movilización popular que se produjo durante todo ese tiempo anterior, no se hubiera dado y no se hubiera dado de esa forma, porque esa movilización popular que estuvo en la calle peleando contra el ajuste y demás, también dificultó la aplicación de esas políticas de ajuste y en cierto sentido también impidió que eso se terminara de consolidar. Entonces son los dos elementos. Yo quiero rescatar la movilización popular como un elemento dinámico en la historia. Lo económico, por supuesto, que sabemos que tiene mucha importancia. Pero este elemento, el factor político se podría decir, y el elemento de la movilización popular, porque política a veces puede ser la alta política o política que siguen los partidos políticos, los dirigentes, pero también la política que hacemos las organizaciones sindicales, sociales y en general la gente de la calle. Me parece que es un elemento importante para recordar y valorar, porque también son los compañeros que murieron en ese momento. En cierta forma, una manera de rendirles un pequeño homenaje. Es una forma de mencionarlos también, que gente que salió a la calle y que protestó y que mostró su indignación y pagaron con la vida. Creo que merecen recuerdo. Y que fue una lucha que no fue en vano, porque cambiar la correlación de fuerzas, podríamos decir. Hay una correlación de fuerzas, hablabas vos, pero hay una correlación de ideas que estás largando y muchos datos y muchas cosas, y que a todos los que participamos de ciertas luchas nacionales y populares nos interesa muchísimo. Gracias por haber conversado con Canto Maestro, programa de Cetera. Juan Balduzzi, licenciado en Historia, profesor universitario. Quedamos en contacto. Miguel, gracias a vos por la oportunidad de estar charlando acá con vos. Gusto estar hablando en Canto Maestro y bueno, un saludo para todas las compañeras, compañeros, todas las personas que estén escuchando. La verdad que pasamos un lindo momento. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¡Rompela! De 1997 colocábamos la carpa blanca de la dignidad, símbolo de la resistencia al neoliberalismo, símbolo de la resistencia argentina y latinoamericana contra el ajuste en educación, símbolo que unió una multiplicidad de luchas en Argentina en un momento muy difícil de nuestra historia. Fueron 1.003 días donde por la carpa pasaron miles de ayunantes de todo el país, con un gran esfuerzo militante, con el recuerdo de Marta, Afey, de Hugo, sosteniendo de alguna manera esa carpa que fue una resistencia al ajuste, pero con miles y miles de compañeros docentes de todo el país. Sonia Aleso, secretaria general de Cetera. Por la lucha de antes, por las luchas del presente y por las que vendrán, un abrazo inmenso a todos los que hicieron posible esa histórica resistencia, ese símbolo de la resistencia del magisterio argentino y de la CTE. Maestro. El programa de Cetera. Y nos vamos recordando a aquellos que nos acompañaron en esos 1.003 días de la carpa blanca docente, la carpa blanca de la dignidad. Estoy orgullosa de mi familia de maestros. Teresa Parodi, cantante. Estoy orgullosa de los maestros, que son los que siempre están en lucha, defendiendo un país profundo. Un país sin educación no existe. El único futuro que tenemos. Ernesto Sábato, escritor. Sigue siendo la educación. Así nació esta gran nación en otros tiempos. Soy un todo que no quiere ser descuartizado. Eduardo Galeano, escritor. Por una educación que nos descuartiza sobre texto de cultivar. Me acerqué porque, bueno... Julio Boca, bailarín. Creo que la educación y la cultura es parte del crecimiento de un país y la base de un país. Está de más aclarar... Héctor Alterio, actor. Que adherimos en la totalidad absoluta la posición de los maestros. Como le decía al decir... Juan Manuel Serrat, cantante. Que no se está jugando una mejora salarial, se está jugando un futuro. Y te están dando una lección de otra cosa mucho más importante que todo, ¿no? Luis Alberto Spinetta, cantante. Que es la base de la educación, es la ética y el respeto por la vida y por todo lo más importante. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco. Hoy a las 17, abrazo en la ex ESMA, recordémoslo, Avenida del Libertador al 8100, convocan los organismos de derechos humanos. las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz. Este es el último programa del año. Este fue en día viernes. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes 3 de enero. Después volveremos a nuestro horario habitual los días miércoles. Un abrazo para todos. No dejemos que nos roben la esperanza. Sigamos construyendo, sigamos soñando con esa patria libre, justa y soberana. Feliz 2025. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Esto fue Canto Maestro, emisión 905. Audios Andrés, conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Había una consigna de la época que decía: no dejamos de enseñar, enseñamos a luchar. Porque había una guerra de consignas también, igual que ahora. El gobierno atacaba, o sectores cercanos al gobierno decían: Mari Sánchez, larga el bombo y agarra la tiza, ¿no? Era una pintada así, opositora a la movilización docente. Y entonces la respuesta era: no, nosotros no dejamos de enseñar, enseñamos a luchar ahora. Interesante. Me encanta ser como que no.